gracias, Señor. Esta noche queremos pedirte, Señor, que tú seas bueno con nosotros como siempre lo eres, Padre. Y nos permitas en esta hora, Señor, recibir con un corazón sincero, limpio, sencillo, Señor, el mensaje de tu palabra en esta hora. Llévate en nuestra vida, Padre Santo, todo orgullo, Padre, toda vanagloria, Señor, y todo pecado que no nos permita, Padre Santo, conocer tu palabra, saber tu voluntad, Señor. Pero sobre todo y te pedimos el poder para llevarla a cabo. Sobre todo y te pedimos el poder, Padre Santo, para poder practicarla, Señor bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy muchas gracias, Padre, a ti, en esta hora. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Con toda la fe, abra su Biblia, por favor. Nosotros los creyentes somos gente de fe. Somos gente de esperanza, amén, hermano. Y por eso somos profetas de esperanza también, ¿verdad? Amén. Que no venga la gente a usted y salga más desanimada antes. Mire que mi hijo está enfermo. No, yo también, y en esto se muere. Sí. Dice, no, si tenemos un Dios de milagros, si tenemos un Dios que nos oye, si tenemos un Padre bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Mateo capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Tome su asiento, tenga la bondad esta noche ya. Dígale a la persona que tiene al lado: bienvenido a Decisiones que Sanan Tu Vida. Bienvenido a Decisiones que Sanan Tu Vida, hermano. Así que estamos en la cuarta semana ya, en la cuarta decisión de esta campaña de restauración, de santificación que hemos propuesto en este tiempo. Amén. Y la primera semana fue la semana de la realidad. Quiero que Dios me restaure, me transforme, me cambie. Estamos en la semana de la realidad, que es: admito que necesito de Dios. Admito mis problemas, admito mis defectos, admito mis pecados. Necesito de Dios para cambiar. La segunda semana fue la semana de la esperanza, que nos dijo que en Dios estaba el poder que nos iba a ayudar a restaurarnos, ¿verdad? Hay que tener esa convicción aquí. En Dios está el poder que nos ayuda a restaurarnos. Amén. Luego, la tercera semana vimos la semana del compromiso. Fue la semana pasada. Le dijimos que ya tomamos la decisión de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Que hasta este momento en nuestras vidas habíamos estado viviendo bajo nuestros criterios, nuestros parámetros, nuestro querer, pero que eso solo nos había traído problemas y dificultades, pero que ahora íbamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la tercera decisión que restaura, que sana la vida. Y esta semana, desde el domingo, estamos en una cuarta decisión, amén, que es la decisión de limpiarnos. Y entonces estamos esta semana trabajando esa área. Estamos diciendo abiertamente: examino y confieso mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Y dijimos que esta cuarta decisión se basa en esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5, verso 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a profundizar más en esa bienaventuranza. El domingo vimos cómo ser limpios, ¿verdad? Pero hoy vamos a profundizar, aprovechando que la mayoría de los que estamos aquí ya somos creyentes y podemos usar otros términos y profundizar un poco más para que podamos escudriñar, extraer algo más del significado y podamos tener más entendimiento de la palabra de Dios en esta hora, hermano. Vamos a revisar tres palabras en esa bienaventuranza. La primera es limpio, la segunda es corazón y la tercera es verán. Amén. Vamos a escudriñar esas tres palabras: limpio, corazón y verán. La palabra limpio, allí, verso 8, cuando dice bienaventurados los de limpio, la palabra limpio allí en griego es cátaros. Cátaros, cátaros significa libre de impurezas. Quiere decir sin tacha, libre de deseos corrompidos y de culpa. Amén. Esta palabrita cátaros en griego se usaba para describir algunas situaciones que nos van a servir de ejemplo para saber mejor qué es lo que quiere decir la palabra. Entonces, cuando un griego, por ejemplo, veía el agua pura que se podía beber, el agua limpia, él decía cátaros. Amén. Esa agua es cátaros. O sea, es un agua pura, limpia, sin mancha, sin defecto. ¿Ven? También la usaban para describir el oro libre de impurezas. Y también el caballo pura sangre, el caballo de perigrí. Y también la usaban para designar la leche que no tenía mezcla de agua, como la de hoy, ¿no? Amén. Están todos los lecheros botando la leche allá en el paro, en la calle, ¿verdad? ¿Qué? Si esa leche es pura agua la que le dan a uno o no. ¿No? O sea, esa no es cátaros. Porque la leche cátaros es la leche que es pura, pura leche, ¿verdad? No tiene aditamentos ni adiciones de ninguna clase. Entonces, cuando un griego veía esa leche así pura, decía cátaros. Una leche limpia, es una leche pura, ¿ve? Y también la usaban para describir a las personas que no tenían deudas. Entonces, las personas que no tenían deudas eran cátaros, eran personas limpias, ¿verdad? Sin tacha, sin mancha, ¿verdad? O sea que pocos aquí serían cátaros, ¿verdad? Amén. Pero en esa época había muchos cátaros, ¿no? Gente libre de deudas. Entonces, para ponérselo en palabras más sencillas, lo que quiere decir limpio es lo que hoy nosotros llamamos santidad. Eso es, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón. Podemos decir también los que tienen un corazón santo, los que tienen un corazón puro, un corazón sin tacha, un corazón sin mácula alguna, ¿ves? Eso es lo que quiere decir la palabra cátaros. Hoy diríamos santo, santidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debemos tener limpio? Y aquí entra la segunda palabra de esta noche, corazón, corazón. ¿Qué es lo que tenemos que tener limpio? El corazón. Ahora, la palabra corazón en griego es cardia. Esa es más fácil, ¿verdad? Porque usted va al médico, ¿verdad? Y usted lo mandan al cardiólogo, ¿verdad? Y de ahí viene esa palabra de cardia. El cardiólogo es el que estudia el corazón. Esa sería la etimología del cardiólogo. Cardiólogo, el que estudia el corazón, ¿verdad? Bueno, ahora, cardia quiere decir corazón. El corazón como órgano, ¿verdad? Y entenderíamos hoy también, porque en nuestra cultura el corazón es donde residen los sentimientos, como líricamente, poéticamente hablando. Entonces el muchacho escribe el poema y dice, yo te amo con todo mi corazón, sonson. ¿Sí? Mi corazón se parte de dolor, dicen, ¿verdad? Porque para uno el corazón, uno en nuestra cultura el corazón es allá donde están los sentimientos, ¿eh? Cuando a usted lo deja el novio, la novia, Dios no lo quiera, ¿sí? Entonces usted dice, me duele el corazón, ¿eh? Pues es como la forma poética de decir, de describir los sentimientos, hablar de los sentimientos, porque hoy día eso es lo que se usa. Pero en la Biblia no es igual. El corazón en la Biblia no es solo donde residen los sentimientos, sino que el corazón, para el pensamiento de los hebreos, es el centro mismo de una persona. El centro mismo de la persona. O sea, usted le preguntaba a un hebreo, ¿dónde está el centro de una persona? El centro, la base, lo fundamental. Él le va a decir, en el corazón. De tal modo que para el griego, el corazón era la raíz última de la personalidad, la fuente de los pensamientos, de las intenciones, de los deseos, de los recuerdos, de las emociones, ¿verdad? Es decir, es el centro de la vida emotiva, volitiva, intencional e intelectual. Ese era el corazón. Que entienda la diferencia. Hoy día para usted el corazón es donde reside el sentimiento. Así lo entendemos, pero no es así. Sino que el corazón para los hebreos es el ser mismo. La persona misma es el centro. Y de allí mana todo lo que es la persona. Todo lo que es la persona. ¿Amén? Vamos a mirar muchos pasajes bíblicos. Así que espero que haya traído su Biblia y la tenga lista para moverla de aquí para allá. ¿Amén? Porque vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, mire, el corazón es el asiento del entendimiento. Mateo 13, 15. Ahí adelante donde estamos. Mateo 13, 15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, no, de ahí la palabra corazón, de este pueblo se ha engrosado y con los oídos han oído pesadamente. ¿Ven? Y han cerrado sus ojos para no ver con sus ojos y no oír con sus oídos y no entender con qué, con el corazón. ¿Qué diríamos nosotros hoy que con qué entendemos? Con la mente. Pero para ellos uno entendía con el corazón, porque del corazón era donde fluían los pensamientos. Por eso ahí dice, y para no entender con el corazón, ¿ve? No solo era el asiento del entendimiento, sino también de los deseos. Mateo 5:28. Ahí cerquita de donde estábamos, Mateo 5:28. Dice ahí, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón, ¿eh? En su corazón, ¿por qué? Porque era del corazón de donde salían esos malos deseos. No solo los sentimientos, sino los malos deseos. Ahora, también de allí salen los pensamientos, Mateo 9:4. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué estáis cavilando maldades en vuestros corazones? Estaban, dice, ¿por qué estás ahí tramando en tu corazón? Porque para ellos, para el hebreo, en el corazón era de donde salían también los pensamientos. Pensaban con el corazón. ¿Ven? Luego, vamos ahora a Juan 12:40. Juan 12:40. Juan capítulo 12, verso 40. Juan 12:40 dice, he cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Entonces, era también el asiento de las percepciones, el corazón. Hechos 2:37. En el corazón también estaba la conciencia, o está la conciencia según la Biblia. Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron. Se sintieron mal, se sintieron redarguidos. ¿Pero dónde pasó eso? No en la mente, como diríamos hoy día nosotros, sino que eso pasó en su corazón. Luego, lea allí Hechos 11:23. Hechos 11:23, que dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Del corazón también se daban los propósitos, los planes. Luego, Romanos 6:17, también es el asiento de la voluntad. Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ¿qué? Entregados. ¿De qué? ¿En el qué? En el corazón. ¿Con qué fue que ellos obedecieron? Con el corazón. Ahora, lea también que es el asiento de la fe, Romanos 10:9. Romanos 10:9, el asiento de la fe dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. ¿Ven? Entonces, ¿con qué se creía? ¿Dónde estaba la fe? En el corazón también. ¿Y qué más? Muchas cosas. Mire ahora, Primera de Juan 3:20, allá más atrás, casi terminando, Primera de Juan 3:20, dice allí, pues si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Entonces, ¿para qué le leo todo esto? Para que usted se fije cómo, según el hebreo, los hebreos, en el corazón estaba todo, era el centro de la persona. Ahora, cuando la bienaventuranza dice bienaventurados los de limpio corazón, no solo nos está hablando que tenemos que ser limpios de nuestros sentimientos, sino que en esa palabra corazón está encerrando toda la persona y todo el ser humano. Es una exhortación, es una motivación la que hay allí para que todo nuestro ser sea limpio, sea puro y sea santo. Nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo lo que compone nuestra manera de nuestra vida, nuestro ser, sea limpio y sea santo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Ahora, pero aquí hay un problema. Y es que la Biblia dice que el corazón es malo, perverso y engañoso. ¿Eh? Vamos a mirarlo. Vaya Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, 9. Usted va a ver ahí un texto bien conocido. 17, 9. Que encierra una gran verdad. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Entonces, si corazón es el centro del ser humano, es el asiento de todas esas cosas que acabamos de leer, ¿qué es lo que quiere decir Jeremías 17, 9? Que el ser humano es ¿qué? ¿Es qué? Engañoso y perverso. ¿Eh? Y no solo lo enseña Jeremías, sino Jesús lo dijo, Mateo 15, 19 también. Jesús lo dijo, Mateo 15, 19. Nos dice que allí está el asiento de todo, pero que lo que hay en el corazón del ser humano es malo. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Ven? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que el ser humano es malo, es perverso. Su corazón, su centro de donde fluye todo, de donde emana todo, es malo, es perverso, es engañoso. Pero Efesios 4:17 la pone peor todavía. Efesios 4:17. Efesios 4:17. Nos está hablando por qué es que las personas no entienden las cosas de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no se acerca a Dios? ¿Por qué la gente no viene a Dios? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluido de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por la dureza de qué? De su corazón. Entonces figúrese. Ahí dice que el corazón es el centro de todo. Y de allí brota todo lo que somos y lo que hacemos. Pero qué cosa que Jeremías dice que ese corazón es perverso y engañoso. Luego Jesús nos dice que de allí es donde salen todos los pecados. Y luego Pablo nos dice que ese corazón es duro y que esa dureza del corazón del hombre no le permite entender las cosas de Dios y acercarse al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, por esa razón es que es imprescindible el nuevo nacimiento para tener un corazón limpio, nacer de nuevo, como Jesús nos enseñó. Es necesario nacer de nuevo para poder tener un corazón limpio, una vida santa delante de Dios. A ver, le explico. Cuando nos convertimos a Dios, puede que usted no sienta nada, ¿verdad? Otros sí sienten mucho, pero hay gente, viene, se arrepiente delante del Señor, y ahí sucede un milagro, en ese instante de arrepentimiento y fe, sucede un milagro. Y es el milagro que llamamos el nuevo nacimiento. El día que usted se arrepiente y tiene fe, usted nace de nuevo, dice la Biblia. Y es un milagro que Dios opera en su corazón, donde le transforma su naturaleza. Le cambia toda su naturaleza. Ese corazón malo, perverso y engañoso no es eliminado de nuestro ser, Pero sí es controlado por la presencia del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Es por eso que la gente puede cambiar. ¿Te nota? Mire, que una de las cosas que a mí más me impresionó y por las que yo me convertí a Cristo hace muchísimos años es que yo era joven y había muchas cosas de mí que no me gustaban. No las compartía con nadie, pero yo sabía que no. Y muchas veces yo me levanté en la mañana. Me acuerdo muy bien de esas instancias. Yo decía, hoy voy a ser distinto. Hoy no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y salía yo para el colegio temprano, oscuro, ¿no? Con la moral arriba. Decía, hoy voy a ser una nueva persona. Yo no quiero ser así. ¿Sí? Y me iba para allá. Bueno, cuando venía de vuelta en el bus al mediodía, todas esas buenas intenciones habían quedado allá, en el colegio. Ay, yo decía, no, eso no se puede cambiar, eso es muy difícil cambiar. Y lo que sucedió, ¿qué es lo que me convenció a mí? Es que yo fui a la iglesia, predicaron el evangelio, yo pasé adelante. No es necesario pasar adelante, usted se puede convertir en la silla también, pero bueno, dijeron que pasáramos adelante, yo pasé adelante. Oraron por mí. Y yo sí sentí, ¿verdad? Yo sentí cuando recibí a Cristo que algo había pasado allá adentro. Yo sí lo sentí. Otros no lo sienten, pero yo sí sentí que algo había pasado allá adentro. Y que muchas cosas iban a cambiar. Porque yo me acuerdo, yo salí, eso fue en un parqueadero, hermano. Y yo veía los árboles más bonitos, el cielo mejor. No, de verdad, yo, ese es el nuevo nacimiento. Esa transformación espiritual. Yo amaba a todo el mundo, yo quería a todos, yo ahora quería seguir al Señor. Y lo mejor era que pasaron los días y sin que yo pusiera gran esfuerzo de mi parte, yo notaba cómo yo estaba cambiando. No era que yo le metía moral y yo decía, no, ahora sí voy a hacer otro y no voy a hacer groserías y no voy a hacer maldades y no voy a hacer esto, no. Sencillamente las cosas empezaron a pasar y ya. Y yo supe, por ahí es. Ahora, ¿qué pasó ahí? Yo nací de nuevo el día que conocí al Señor Jesucristo. Y eso es lo que le pasa a todo verdadero creyente. El día que conoce a Cristo, él nace de nuevo, su corazón es mudado, es cambiado. Su naturaleza es transformada y por eso es que la gente empieza a cambiar. El drogadicto deja de ser bazuquero y marihuanero. El que tomaba ya le huele a feo el trago. El que fumaba ya eso le huele a demonio. El grosero ya dice, no, pero eso ya no más. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque uno ha, ¿qué? Nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario. Si quieres entrar al reino de los cielos, si quieres disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos, como la transformación, el cambio, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Eh? Juan 3:7, se lo dice o no, vamos a leerlo. Juan 3:7. Juan capítulo 3, verso 7. Juan 3:7 dice, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, le dice. Y cuando uno nace de nuevo, pasa lo que se profetizó en Ezequiel 36:26. Eso que le acabo de contar, ahora se lo voy a leer en la Biblia. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Es una profecía, una promesa. En el Antiguo Testamento que nos hablaba del nuevo nacimiento, 36:26 dice, os daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Alábelo esta noche, aleluya. ¿Se fija? Eso es nacer de nuevo. Él quita el corazón duro, pone uno de carne. Él quita el corazón viejo, pone uno nuevo, renovado. Nacemos de nuevo. ¿Usted quiere tener un corazón limpio? tiene que nacer de nuevo. Como yo le decía el domingo, el cristianismo no es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de nacer de nuevo, de ser regenerados. Y cuando ese milagro ha ocurrido en nuestra vida, en nuestro ser, ahí es cuando los cambios, las transformaciones empiezan a suceder. Ahora, no solo es necesario nacer de nuevo, sino ser santificado también, hermano. Santificado. Cuando usted se convierte a Cristo, además de nacer de nuevo, otra cosa pasa. Y es que usted es declarado santo. ¿Oyó? Ojo lo que le voy a decir, que esto es hermoso. Usted es declarado santo, es decir, sígame lo que le digo. Dios lo ve santo sin importar sus acciones. Sígame, ¿oyó? Eso pasa el día que usted se convierte. Dios lo ve santo sin importar sus acciones. Él lo ve santo a usted. Ahora, ¿por qué lo ve santo? Ya le dije que no es por sus acciones, no es por sus méritos, sino por el sacrificio de Jesús. Hebreos 10:10, mire lo que dice allí. Y sobre todo quiero que noten Hebreos 10:10, el tiempo del verbo. Hebreos 10:10, si es pasado, presente o futuro. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice allí, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La palabra santificados, pasado, presente o futuro. Pasado, ¿verdad? ¿Cuándo fuimos santificados? Cuando nos convertimos. ¿Por qué pudimos ser hechos santos, que Dios nos viera santos? Por la ofrenda de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Eh? Porque cuando el diablo venga a decirle, no, que usted es santo, dígale, sí, soy santo. Ah, pero no es que usted así deshace. No, pero soy santo. Porque no es que Él me santificó con su sangre. ¿Verdad que sí? Entonces usted es hecho un santo. Por eso es que usted nota que el apóstol y los que escriben las epístolas llaman santos a los cristianos. Por ejemplo, llaman santos a los de la iglesia de Corinto, que eran bien malos. Eso allá había de todo en esa iglesia. Había gente con celos, ¿no? Dice la Biblia, ahí, con celos, contiendas, divisiones. Había uno que se había llevado a la madrastra a vivir. Sí. Otros estaban llevando a los hermanos allá a la casa de la justicia, a los tribunales, ahí les emplean los pleitos judiciales. ¿Eh? Otros estaban poniendo de ruana la Santa Cena. Mejor dicho, eso era un desorden en esa iglesia. Pero cuando Él les escribe, Él les dice a los santos, porque Dios los veía santos sin importar sus actuaciones. Porque esa posición no la ganamos el día que vinimos a Cristo en fe y arrepentimiento. ¿Quiere leerlo conmigo? Mire, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Note estas dos palabras allí importantes. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pero esos santificados en Cristo Jesús son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Entonces note que ahí dice, a los santificados, los que ya son santos. ¿Quiénes son? Los cristianos todos somos santos. Pero a su vez de que somos santos, dice el verso 2 también, les dice el apóstol Pablo, son llamados a ser santos. Entonces cualquiera dice, bueno, ¿pero somos o no somos? Dice que somos santos, pero somos llamados a ser santos. Entonces, ¿cómo es? Ya le explico, no se afane. Capítulo 6, verso 11. Lo mismo, capítulo 6, verso 11 de Corintios. 6:11 dice ahí, Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Aleluya. Ya habéis sido santificados. Gloria a Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya han sido santificados. Ya son santos ustedes, les dice. Ya son puros ustedes. Pero mientras son puros y Dios los ve santos, ustedes son llamados a ser santos. Ahora, la prueba de que usted es un santo, la evidencia de que usted es un santo delante de Dios, de que Dios lo ve santo, es que usted buscará la santidad en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, esto no es un permiso para pecar, ¿no? Porque alguno diría, pues si Dios ya me ve santo, sin importar lo que yo haga, pues comamos y bebamos, y enrumbémonos, y robemos, y hagamos y deshagamos, porque como Dios ya me ve santo. No. Porque si usted de verdad es un santo, en los ojos de Dios, usted buscará vivir la santidad todos los días de su vida. Limpiarse, purificarse, santificarse de sus pecados, sus defectos, sus maldades, sus traumas, sus heridas. Usted buscará santificarse. Pero usted lo que dice es, no, como ya soy santo, sin importar lo que yo haga, pues yo me tiro al pecado. Es porque usted nada, usted no es nada, usted es un payaso nada más. Porque los que son santos delante, Dios los ve como santos, ellos anhelan la santidad en su manera de vivir. Por eso es que la Biblia nos llama a ser santos. Ustedes son santos. Un tipo de santidad. Pero hay otro. Es el que ustedes deben vivir todos los días de su vida. Deben vivir en santidad. Que usted sabe que esto hoy día se ha perdido, ¿no? Que usted sabe que esto hoy ya no se predica, hoy ya no se habla. Hoy es raro que usted oiga a alguien hablando de la santidad. Porque pues como eso no vende, como eso no llena iglesias, como eso no atrae. Pero ¿qué hacemos? ¿Cierto? Si ahí dice. La Biblia nos exhorta a ser santos. Y el hecho que nos exhorta es porque sabe que no lo somos. Pero nos está diciendo que debemos buscar esa vida de santidad. Segunda Corintios capítulo 7, verso 1, por ejemplo. Segunda Corintios 7, 1. Miren qué hermoso texto, qué hermosa exhortación aquí a la santidad de vida, a la limpieza de vida. Dice, así que amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esos son los textos que no arrancan amenes. Pero ahí están. Y son exhortaciones hermosas a vivir vidas santas delante de Dios. Porque aunque ya somos santos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos llama a practicar y a vivir la santidad todos los días de nuestra vida. Y ahora, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 2? Otra preciosa exhortación a la santidad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Se purifica, se limpia. Estos son los textos que no arrancan amenes, ¿no? Pero no importa, ahí están. ¿Amén que no arrancan amenes o amén el texto? Ahí están, hermano. Recuérdese que esta es la semana de la decisión de limpiarse. Muy bien, entonces tenemos Primera palabra esta noche, limpios, cátaros, que quiere decir sin mancha, sin tacha, sin impurezas, limpio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener limpio? El corazón. Cualquiera se confunde y cree que el corazón son los sentimientos. Usted dice, no, tengo que limpiar mis sentimientos. Y no. Ya usted está viendo que corazón quiere decir todo el ser. Porque el corazón es el centro del ser. De allí, como una fuente, fluye la fe, los pensamientos, las emociones, la voluntad, las intenciones. De allí fluye. Hablando obviamente simbólicamente. De allí fluye todo eso. Pero tenemos el problema que el corazón es malo, es perverso. Aquí, bueno, tenemos que decirlo, es perverso, es malo el corazón. Y por eso es necesario nacer de nuevo. Porque al nacer de nuevo, nuestro corazón es mudado. Y somos hechos santos también. Somos hechos santos a sus ojos. Pero se nos motiva y se nos insta a estar buscando la santidad también, en toda nuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué buscar la santidad? ¿Por qué buscar limpiarme cada día de mi vida? ¿Ser mejor? ¿Por qué? Porque ellos verán. Y esa es la tercera palabra. ¡Verán! ¡Verán! Las personas que cumplan la condición de tener un corazón limpio, porque han nacido de nuevo, son santos. Porque así los ve Dios a pesar de sus acciones. Porque buscan la santidad en su manera de vivir. Esas personas tienen una promesa maravillosa. Y es que ellos, y solo ellos, verán a Dios, hermano. ¿Lo dice la bienaventuranza o no? Bienaventurados, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero no solo lo dice la bienaventuranza. Mire pasajes lindos en Salmo 24, por ejemplo. El Salmo 24. Salmo 24. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. ¿Quién tendrá comunión con Dios? Dice ahí. El limpio, el santo, el puro, él, ella tendrá comunión con Dios. Pero Isaías 33:14 es similar. Isaías 33:14. Los pecadores en Sion se asombran. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de vosotros habitará en llamaradas eternas? Es una manera de decir, ¿quién tendrá comunión con Dios? ¿Quién? ¿Quién estará unido a Dios? Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que rehúsa la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, baluarte de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguros. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán una tierra dilatada. Nota, tus ojos verán al rey, a Dios en su hermosura. ¿Pero quién es? El que busca la santidad de vida. En sus sentimientos, en sus pensamientos, en lo que ve, en lo que escucha. Esa persona, hermano. Y Hebreos 12:14. Da una sentencia que no deja de ser cierta. Es real. Así no arranque amenes. Así a la gente no le agrade. Dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ser santo, para ver a Dios mejor, hay que ser santos. Usted no ama la santidad, no busca la santidad, usted verá al diablo en el infierno. Pero no al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cuándo lo va a ver? Pues yo no lo he visto en esta tierra. Y tal vez ni lo vea nunca, ¿oyó? ¿Amén? Puede que sí. Dios se le muestre en un sueño, ¿verdad? Se le aparezca. Caballo de fuego o algo, ¿no? Usted diga, Dios. Dios. Pero esa promesa es sobre todo para los tiempos del fin. Cuando los santos estén habitando en los cielos nuevos y la tierra nueva. Es más, es que Apocalipsis no lo dice. Apocalipsis 22:4. Apocalipsis 22:4. Lo dice claramente. Leamos el 3 ahí y el 4. Habla de la nueva Jerusalén, nuestro lugar de habitación. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y luego dice, y verán su rostro. Eso será lo mejor del cielo, hermano. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. Y reinará por los siglos de los siglos. Lo mejor del cielo no es que no habrá maldición, ni que nos van a secar las lágrimas, ni que no habrá necesidad de sol. Lo mejor del cielo es que veremos su rostro cara a cara. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Benditos. Así que esta es la semana de limpiarse, ¿verdad? Para limpiarme primero tengo que examinar. Examinándome tengo que ver cuáles son las áreas de mi vida que están mal delante de Dios. Y conforme yo me voy dando cuenta de eso, empiezo a confesar mis pecados y a hacer un buen propósito de enmendarme en esas áreas. Para terminar le digo, puede que quede aquí la impresión de que hay que ser inmaculado, pues, y perfecto para llegar al cielo. No, no, no. Estése tranquilo que no. Porque si no, ninguno, ¿verdad? Eso ya estaría vacío. Por eso le dije que ya somos santos. No por nuestro mérito, sino porque Él nos hizo santos con la ofrenda de su cuerpo en la cruz del Calvario. Pero los que de verdad hemos recibido esa santificación, buscaremos la santidad de vida. Y Dios, que conoce nuestro corazón, sabrá quién la busca de verdad, quién ama la santidad, quién está trabajando por ella. Él lo sabrá. Solo Él lo sabrá. Amén. Oremos al Señor esta noche.